Esto es un episodio enorme para nosotros, de organización y de lucha como Red Nacional de Medios Alternativos, porque bueno, la verdad que pudimos avanzar y llegar a una instancia de juicio oral y público contra unos policías metropolitanos que integran una fuerza que ya vienen con, digamos, un historial o un prontuario bastante negro, y que han participado en represiones muy fuertes, como por ejemplo donde ha habido muertos, como el Parque Indoamericano, y después bueno, ha habido varios heridos en episodios también como Centenario, en San Alberdi, en lo que fue la ocupación de los terrenos del Borda. Entonces estamos hablando de una fuerza que lamentablemente ha violentado a la sociedad en muchos episodios, y que hoy bueno ha sido absorbido por lo que es la policía de la ciudad, y bueno, en ese sentido consideramos que es un juicio que es muy importante para abrir la posibilidad a sembrar tanto en la sociedad como en el Estado, que bueno, que esa política de Estado represiva no puede seguir desplegándose con tanta libertad, y bueno, en eso estamos organizándonos y tratando de resistir. Esteban Rufa es fotógrafo de la agencia de noticias En Red, es comunicador popular y fue uno de los heridos por la represión de la policía metropolitana. Esteban, ¿a quién se lleva a juicio? Y entiendo que los que van a estar sentados en el banquillo están en libertad. Bueno, los tres oficiales que están involucrados en realidad siguen en funciones, lo que es este nuevo cuerpo, la lavada de cara esta que es la policía de la ciudad de Buenos Aires. Los oficiales son Ledesma, oficial Acosta, y después hay un oficial que incluso se le ha iniciado una causa paralela porque tenía una penal en la casa con armas de y munición de guerra, que es Herida de la Rosa, que bueno, lamentablemente demuestra que bueno, estos muchachos si bien pueden ser considerados por el Estado los sueltos, en realidad participan de lo que es un avance en la cuestión represiva que el Estado va llevando adelante, y que bueno, lo demuestran cuando uno empieza a interiorizarse en los prontuarios, incluso de los prontuarios de los abogados, que vemos que han defendido incluso, por ejemplo, los abogados a Bomberni, un represor. Entonces, ahí vemos que toda esta red y toda esta trama de personajes están interrelacionados y participan de esta política de Estado que es lo represivo. Vamos con estos tres oficiales, lamentablemente no pudimos avanzar con las responsabilidades políticas. Te estamos perdiendo un poquito la señal. Mauricio Macchio, el presidente de la Nación, era jefe de Estado, y también aparecen personajes como el señor Lombardi, que era ministro de Cultura, y bueno, otros más, Montenegro, ministro de Justicia, ministro de Seguridad, pero bueno, en ese sentido creemos que igualmente se instala, es importante y es parte de esta lucha que lleva todo el campo popular, y en este caso nos toca a nosotros como comunicadores populares. Esteban, te hago una pregunta, ¿hay alguna convocatoria para acercarse al juicio o a la puerta o algún tipo de movida? Sí, desde el día de mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en el Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano 550. Ahí vamos a organizar una radio abierta para que se visibilice y para que la sociedad se interiorice de lo que estará aconteciendo los días 10, 12 y 15 de mayo. Y es un juicio a una policía que hoy no existe, pero que, bueno, ha sido absorbida por esta otra policía de la ciudad, y esperamos avanzar en las causas para ponerles un freno y para demostrarle que no pueden vulnerar nuestros derechos a la libertad de expresión y a comunicar lo que sucede. Esteban, este hecho fue en el año 2013, recordamos la lucha de todos los compañeros y compañeras por la Sala Alberdi en el Teatro San Martín, en plena calle Corrientes, pero ¿por qué se tardó 4 años en llegar a juicio? ¿Hubo algunas maniobras dilatorias por parte de los diferentes jueces? Digo, me imagino que llegar a este punto fue de años de lucha y de organización también. sí, bueno, de acá, desde el 2013 al día de hoy, han pasado casi 4 años, más de 4 años de lo que pasó. El año pasado se tendría que haber desarrollado este juicio, que tenía que venir en el mes de septiembre. Y lamentablemente, bueno, este tribunal, que es el tribunal que actualmente esta semana va a llevar adelante el juicio, es un tribunal que ha llevado adelante una maniobra que consideramos que es dilatoria de lo que es la causa, porque bueno, han alegado que, bueno, por razones ajenas al tribunal, lamentablemente el año pasado no se ha podido llevar adelante el juicio. Creemos que en realidad, bueno, fue una estrategia para poder avanzar en un año electoral como es este año, en un juicio que en realidad ahora va hacia oficiales, una fuerza que ya no existe. Entonces eso de alguna manera generaría un menor costo político para el actual presidente de la nación y para los funcionarios que rodean y que de alguna manera avalan estas prácticas represivas. Esteban, no te robamos más tiempo, la última pregunta te hacemos aquí desde Radionauta en relación a cómo analizan como comunicadores populares, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y desde las diferentes organizaciones que justamente llevan a juicio a la Policía Metropolitana o a la ahora Policía de la Ciudad, cómo analizan la avanzada represiva que hay hacia los comunicadores y también hacia los medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos. Bueno, nosotros hemos podido constituir un espacio de articulación entre la Corred, Hagamos lo Imposible, que es un frente juvenil, y la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, por suerte hemos confluido en las voluntades de poder avanzar con este juicio. Claramente, haciendo un análisis de esos procesos que nombramos anteriormente, lo que fue este experimento de articulación con las fuerzas bonaerenses federal, un metropolitano indoamericano, lo que fue el accionar violento en Parque Centenario, Borda y Sala Alberdi, era una clara experiencia o un claro laboratorio para desplegar las fuerzas represivas, para saturar los barrios y para poder expresar desde el Estado que esto se iba a profundizar, que en realidad es una política de Estado que abona el camino hacia la vulneración de los derechos de la sociedad. Y bueno, nosotros en ese sentido creemos que tenemos que llevar adelante este juicio para evitar y dejar en claro que esto no puede pasar por alto.